mano de obra de la propia gente de las comunidades. Es decir, generamos empleo y comunicamos a esas, vean allá la población, esa población pequeñísima, ¿cuándo le iba a llegar una carretera en su vida? Bueno, pues ahora ya afortunadamente la tienen.